vamos a hablar de la Iglesia en jerárquica. Como ustedes saben, en el credo no se pone como una nota, así que santa, una católica y apostólica. Pero es un carácter que va implícito, está contenido en la nota de jerárquica, de apostólica. La Iglesia apostólica quiere decir, por una parte, que es enviada al mundo, pero que sucede a los apóstoles, los que Cristo escogió y envió al mundo. Sobre los apóstoles que Cristo escogió para ser enviados al mundo entero, está fundada la Iglesia. Y por institución de Cristo, no por institución humana. Los apóstoles tienen una sucesión en la Iglesia, que es el Papa sucede a Pedro, aquel sobre el cual Cristo dijo que edificaría su Iglesia, y lo que desde el Vaticano II se llama más que antes colegio episcopal, es decir, la comunidad universal de los obispos en comunión con el Papa y presididos como por cabeza suya por el Papa, sucesor de Pedro, son los sucesores de los apóstoles. Notemos bien que la Iglesia en el Concilio Vaticano II comienza a ser tratada inicialmente como pueblo de Dios. Pero al hablar de esto y decir nada menos que la universalidad de los fieles que tienen la unción del Santo no pueden errar en la fe, estar incorporado por el bautismo, incorporado a la Iglesia visible, en ella, viviendo en ella, da por don del Espíritu Santo a todos los fieles. Es esto que llamamos el sentido de la fe, lo llama así el Concilio Vaticano. Es lo que diríamos en el orden intelectual, natural, el sentido común, de que habla Balmes, ¿no? Tener sentido común. Balmes decía que si para ser filósofo fuese necesario dejar de ser hombre, él renunciaría a la filosofía para no renunciar a ser hombre. Esto es una cosa muy profundamente verdadera. Y analógicamente, hemos de pensar que si para ser teólogo hubiese que renunciar a ser creyente, habría que renunciar a la teología. ¿Me explico? Esto está clarísimo. El sentido de la fe cristiana, que tiene todo bautizado, infuso, diríamos, por el bautismo, y ejercitado por la educación familiar y por la educación del colegio religioso, de párroco, etc., ha ido recibiendo de la Iglesia la fe. Este se ha ido nutriendo el sentido de la fe. Hay una connaturalidad sobrenatural, donde el Espíritu Santo, donde hace el Espíritu Santo, entre el ser cristiano y el oír a la Iglesia y escuchar de ella lo que ella habla en nombre de Cristo. Diríamos el discernimiento para obedecer a la Iglesia y creer en Dios, hoy creyendo a la Iglesia, sucesor de los apóstoles, es una cosa que pertenece a la universalidad de los fieles, según el Vaticano II. Podemos, por tanto, pensar ahora qué quiere decir que decimos que la Iglesia es jerárquica. Pensemos una cosa. San Ignacio de Loyola, en las reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, dice: debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco yo veo creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina. Aquí, evidentemente, Iglesia jerárquica quiere decir aquella, la Iglesia en cuanto tiene autoridad de determinar el contenido de la fe, de definir dogmáticamente sobre la fe revelada, o de juzgar desde la fe sobre hechos dogmáticos, sobre canonización de los santos, sobre institución de órdenes religiosas, etc. Aquello que la Iglesia determina, tenemos que creer aunque nosotros lo viéramos de otra manera, es que estamos equivocados, a sentir a lo que la Iglesia enseña y ordena. Pero antes ha dicho, que hemos de tener nuestro ánimo aparejado, preparado y pronto, no remolón, así que qué lástima tener que obedecer a los obispos y al Papa, ¿no? Pronto, para en todo obedecer a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica. Aquí se ve la analogía, la riqueza de este término. Evidentemente, la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es el cuerpo místico de Cristo, que es el pueblo de Dios, de la nueva alianza, no es solo el Papa y los obispos, no es solo los que ejercen un ministerio jerárquico en la Iglesia, sino el cuerpo místico de Cristo, la universalidad de los fieles, el pueblo de Dios. Esa es la Santa Madre Iglesia, la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor. Y no obstante, ya en la primera regla, lo que he leído antes viene después, en la primera regla le llama nuestra Santa Madre Iglesia la verdadera esposa de Cristo Señor, Iglesia jerárquica. Bien, como decía antes, llamar jerárquica a la Iglesia, que somos todos nosotros, es decir, que Dios la fundó sobre el fundamento de los apóstoles. Es lo que profesamos en el credo al decir que la Iglesia es apostólica. Pensemos que el Concilio Vaticano II, cuando dice que los fieles tienen este sentido de la fe, dice que por este sentido del Espíritu, por esta presencia del Espíritu Santo en ellos, que les alienta, obedecen fidelísimamente a los que en la Iglesia tienen autoridad para enseñar, santificar y regir. O sea, una de las notas del sentido de la fe es la verdadera obediencia a la Iglesia, vivida sobrenaturalmente, ¿no? Viéndola como es la esposa de Cristo. Entonces, supuesto esto, este principio de que la Iglesia está fundada sobre los apóstoles, y los apóstoles tienen sus sucesores en los obispos y en el Papa, no podríamos pensar de aquí que por esta constitución jerárquica, esto no es que se piense, pero a veces uno se distrae, ¿no? Iglesia jerárquica no son solo quienes sirven a Cristo, son ministros de Cristo en el ministerio jerárquico, que tiene una triple misión: enseñar, santificar y gobernar al pueblo cristiano, como veríamos ya. Dice el catecismo, el mismo Cristo es la fuente del ministerio en la Iglesia. Es decir, la fuente del ministerio, se entiende, del Papa y de los obispos, y de los sacerdotes colaboradores de los obispos, de los diáconos ordenados para el servicio de la comunidad, procede de Cristo, fue instituido Cristo mismo, y les da autoridad y misión, envío y autoridad. Vosotros hoy y me oye, les da la orientación y les da la finalidad, les da el orientar su tarea hacia aquello para lo cual han sido puestos. Esto lo dice el catecismo y cita un texto de la Lumen Gentium, Constitución Dogmática sobre la Iglesia, del Vaticano II. Dice el Vaticano II: Cristo el Señor instituyó en su Iglesia diversos ministerios ordenados al bien de todo el cuerpo. En efecto, los ministros que poseen la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos. para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. O sea, la Iglesia, el pueblo de Dios, está ordenando la salvación de los hombres. Y hay unos llamados por Dios, instituidos para servir a los fieles, precisamente teniendo la potestad de enseñar el nombre de Cristo, de santificarles con los sacramentos y de gobernarles. Ahora bien, una cosa importantísima que está en el Catecismo del Vaticano II y está en Trento y está en toda la tradición de la Iglesia desde siempre, tanto que se ha mantenido firme incluso en las iglesias orientales separadas, todas, las ortodoxas y las otras, que es que este servicio al pueblo de Dios es propio de la iglesia jerárquica o de la jerarquía de la iglesia, está ligada esencialmente al carácter sacramental del episcopado y del presbiterado. Hay un orden sagrado, tres grados, episcopado, presbiterado, participación del sacerdocio de Cristo en este ministerio y del diaconado como servicio a la comunidad. Esta vinculación esencial, querida por Dios, que la Iglesia debe respetar, entre el ministerio jerárquico y el orden sagrado, es de institución divina. Y se requiere para que los que ejercen el ministerio jerárquico tengan autoridad y misión para realizar su triple servicio: magisterio, santificación y gobierno. Decía San Agustín que los obispos, por don de Dios, hacen tanto que por sí mismos no podrían hacer ni dar. Aquí ustedes me permitirán una pequeña meditación, una reflexión. Mi propósito es hacer pensar en cosas que están en el catecismo, están en el magisterio, están en las oraciones litúrgicas y están en los documentos pontificios. Hacer pensar, porque en el mundo en que vivimos muchas cosas que llaman mediáticas nos distraen, es muy difícil pensar, y las cosas más esenciales se nos suelen escapar en medio de accidentalidades. Por ejemplo, un accidente que les voy a decir bien claro. El otro día oí una conferencia en una escola Corrigesu que decía, el que hablaba, desde siglos se hablaba de la Iglesia Católica Romana. Yo lo expliqué aquí porque se decía esto. Ahora ha desaparecido casi del lenguaje eso de la Iglesia Romana y se habla constantemente del Vaticano. Se dice, el Vaticano se mantiene intransigente en no aceptar los métodos anticonceptivos que los nuevos progresos biológicos han descubierto cómo podrían aplicar, regular la natalidad. Se mantiene intransigente en lo que la doctrina enseñaban los moralistas antiguos y en que consolidó el Pío XI en la encíclica sobre el matrimonio. Pío XII en unas alocuciones célebres. No quiere apartarse de esto ya dicho para no hacer ver que van al remolque de las modas o de las corrientes. Y la Iglesia se mantiene, el Vaticano se mantiene intransigente en la afirmación de la ilicitud de los métodos anticonceptivos artificiales. Lo han oído decir muchas veces por televisión, lo oirán decir continuamente. El Vaticano no transige tampoco. Se ha creado una dificultad entre el Vaticano y la Iglesia Anglicana, porque la Iglesia Anglicana ha ordenado obispos mujeres. y el Vaticano no acepta que las mujeres puedan ser sacerdotes ni obispos. Esto es una tontería, dicho así, miren ustedes, porque es muy cierto que en la ciudad del Vaticano, que es un sujeto, diríamos, ente de derecho internacional, existe porque la Santa Sede Apostólica, que desde el siglo, el tipo de Pepino el Breve, el siglo VIII, no antes, ejercía como la soberanía de la ciudad de Roma, no antes, antes Roma formaba parte del imperio que estaba su capital en Constantinopla. Gregorio el Magno, por ejemplo, León el Magno, el que detuvo a Atila de que invadiese Roma, no tenían soberanía política ninguna, no gobernaban la ciudad de Roma. Roma lo gobernaba, ¿no? Perfecto, estaba el emperador. No obstante, la supremacía sobre la iglesia se fue desarrollando cada vez con mayor claridad. En un momento dado, evolucionando la sociedad antigua hacia el régimen feudal, diríamos, resultó útil y congruente que los soberanos cristianos reconociesen en la sede romana un ejercicio de una soberanía de lo que fue consolidándose con el tiempo, que les llamó estados pontificios. Si ustedes ven un mapa histórico, verán que cogían casi toda la Italia central, desde el Mediterráneo hasta el Adriático. El Reino de Italia, para hacer su unidad, inspirado por políticos masones y enemigos de la Iglesia Católica, al hacer el pretexto de la unidad de Italia, el nacionalismo unitario, que también derribó al rey de Nápoles, al duque de Toscana, etc., y expulsó de la soberanía de Austria-Hungría sobre Venecia, etc., bueno, redondeando a Italia unida, el Reino de Italia entonces, pues la República Italiana. El Reino de Italia, de momento, arrasó la soberanía pontificia y dejó el Papa, pues sin, en aquella situación, la dejó prácticamente, políticamente, como prisionero, como un rehén del Estado masónico. Pío IX, con mucha razón, mucha justicia, reivindicó aquel acto como un acto injusto hecho en daño de la Iglesia y excomulgó a la dinastía reinante. Excomunión que no fue levantada hasta que Italia reconoció la soberanía internacional de la Santa Sede, cediéndole en los célebres pactos de Letrán la soberanía política sobre un pequeño territorio. El Papa se conformó con que esta independencia frente al Reino de Italia y esta presencia en el mundo internacional como un poder soberano independiente de cualquier otro poder se limitase a una base territorial mínima, casi simbólica. Se conservaron, como ustedes saben, una serie de, algunos símbolos, como la Guardia Suiza, que es un pequeño ejército simbólico, que lo verán ustedes en unos actos incluso de canonización, hay unos guardias con unas alabardas, etc., ¿no? Ya se ve que aquello ante un ataque a un papa no va a defender nada, cuantos guardias no va. Es un símbolo de que el papa no depende de Italia, no depende, es independiente. Ahora bien, en el mismo tratado de Letrán se consolida la ciudad del Vaticano como la expresión de la soberanía internacional, la independencia y soberanía internacional de la Santa Sede Apostólica. Se dice que la Santa Sede no admitirá relaciones diplomáticas con ningún Estado que envíe el embajador en concepto de que el Papa es el soberano de la ciudad del Vaticano. Hay que enviarle como a Papa. No hay embajadores de nadie, ni de Japón, ni de Estados Unidos, ni de eso, ni... No hay embajadores al Vaticano. Hay embajadores al Papa, ¿me entienden? Pues el Vaticano es un nombre territorial, porque está en un barrio de Roma que se llama Vaticano, un nombre territorial de la independencia y soberanía de la Santa Sede. Si abstrayésemos esto de lo otro, pues el Vaticano, en cuanto tal, no tendría ninguna autoridad sobre la Iglesia, porque si el Vaticano desapareciese, el Papa sería perseguido, sería arrinconado, pero continuaría siendo infalible y continuaría siendo el pastor de todos los fieles, ¿me explico? No pasaría nada esencial, nada instituido por Cristo. Injustamente desaparecería una cosa que la historia ha traído así y que legítimamente la Iglesia de Roma, la sede romana, toda la Iglesia apoyándole, ha defendido como una exigencia, diríamos, congruente en lo político internacional. Pero decir que el Vaticano no quiere que se ordenen mujeres es una tontería. Quien no lo quiere es el Papa, el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro. Quien no lo quiere es la Iglesia Católica, expresada en su supremo pastor. ¿Me explico, no? Ahora, con esto de llamarle Vaticano a la Santa Sede, mucha gente ya no sabe nada del Papa ni de la Santa Sede. Es una pequeña anécdota. Hay muchas cosas así. Hay quien cree que el Observatorio Romano o la Radio Vaticana son órgano de expresión del Vaticano. Pues mire, son unos órganos que están, son propiedad del Vaticano y fomentados por la Santa Sede al servicio de la información y del conocimiento de las cosas. Pero una alocución pontificia, un documento pontificio publicado en el Observatorio Romano o dado a Internet, porque ha salido en el Observatorio Romano, pues en general es veraz. Pero por el hecho de salir en el Internet, por salir en el Observatorio Romano, por ser radiado en todas las lenguas del mundo por Radio Vaticana, no ha sido promulgado. Es promulgado cuando se publica en el Acta Apostolica Sedis, que es como, analógicamente, como el boletín oficial del Estado, en los Estados, es el acta de la sede apostólica, no del Vaticano. Se promulgan las decisiones pontificias, una canonización, etc., se hace en público en la Plaza San Pedro, en la Iglesia de San Pedro. Y el decreto que el Papa declara que tiene que estar incluido en el catálogo de los santos, del Venturatal, tal, sale con la beatificación, una canonización, todo nombramiento del obispo, un concordato con todo lo que la Santa Sede hace, todos los órdenes. Es promulgado por el Acta Apostolica Sedis, que es una cosa de la Santa Sede. ¿Me explico? La Guardia Suiza, la Radio Vaticana, los Observatorios Romanos son cosas de la Ciudad del Vaticano, que es un organismo político internacional, jurídico, una expresión jurídica de que la Santa Sede no depende del Reino de Italia ni de nada. Pero no es el nuncio, no es el embajador del Vaticano. Es el nuncio de su santidad. ¿Verdad que lo han oído decir ustedes? Para los periodistas piensan que es el embajador del Vaticano. Es el nuncio de su santidad, el Papa. Y eso es lo que es un nuncio. Los embajadores, aunque sean de países budistas o protestantes, en el Vaticano, que no están en el territorio vaticano, pero que habrían, están en Roma o en donde estén, presentan las cartas credenciales al Papa, son embajadores ante la Santa Sede. Porque en la Santa Sede, si un embajador fuese enviado, porque el Papa tiene independencia y soberanía territorial, pero haciendo constar que no le reconocen como poder religioso, porque ellos no son católicos, pues bueno, pues no me envía usted el embajador, yo no le envío nuncio. Porque el Papa envía anuncios de su santidad a estados protestantes o a estados musulmanes, y admite embajadores de estados de ese tipo, o laicos, seculares, pero no admite que le envíen a él solo porque tiene independencia política, pues, en la Ciudad del Vaticano. ¿Me explico? Digo por deshacer equívocos que son de cada día, leyendo, oyendo la tele. Y con eso la gente se hace líos, porque se habla en un sentido impropio. Entonces, la Iglesia jerárquica, que es el Papa, sucesor de Pedro, y los obispos, con un sacerdocio de colaboración con el episcopado y por delegación de los obispos en cuanto a autoridad, con poder sacramental por el sacramento, y el diaconado, un orden también sagrado de servicio a la comunidad, que les autoriza, como saben ustedes, para también predicar en la celebración del matrimonio. Pero noten bien que estos ministerios jerárquicos son algo esencialmente requeridos, intrínsecamente están ligados al orden sagrado. Aquí hay una tentación que nos pasa siempre, ¿no? Decimos, hombre, hay muchos obispos en el mundo, ha habido muchos papas, ¿no? Que no sabemos ni que existieran, ¿no? Que en la historia han pasado como si nada, ¿no? Y todos tienen la misma ordenación. El papa es un obispo como cualquier obispo, como el obispo más tonto, del país menos influyente y desconocido del mundo. ¿Me explico? Es un obispo. Y sin este carácter sacramental común a todo obispo, el papa no podría ser papa, porque no sería el obispo de Roma. Y unos sacerdotes nadie les conoce más que en su parroquia, y otros pues, han sido eminentes teólogos, o todo el mundo habla de ellos, ¿no? Bien, aquello por lo que todo el mundo habla de ellos no es importante. Lo importante es que son ordenados presbíteros. Me explico, ¿no? Como nosotros es más importante estar bautizados que todo lo que añadamos después, incluso los carismas del Espíritu Santo. El hacer milagros y el tener don de profecía es menos importante que estar bautizado, porque la Iglesia da carismas al servicio del bien de la comunidad para la santificación de los bautizados. Lo importante es aumentar en la caridad y gracia de Dios. Y es lo importante. Y el sacerdocio común a todos los presbíteros y el episcopado común a todos los obispos es algo dado por Dios, sin lo cual ningún papa podría ejercer de papa, ningún obispo podría ser obispo. Porque ellos dan lo que no dan por ser ellos y por una ciencia humana, sino porque es transmitido y dado por Dios, como dice San Agustín. Esto, que es muy importante, se nos diluye en las noticias, en los comentarios. Hoy recibí una revista de Chile, que el día siguiente lo comentaré, Humanitas, de la Universidad Católica de Santiago de Chile, que hay un precioso artículo sobre Pablo VI. Y hay un título que dice, Pablo VI no era Montín. Y explica que en una entrevista con Jean Guiton, el Papa Pablo VI le dije, no piensa en mí como Montini, al ser consagrado Papa, elegido Papa, Montini murió, ahora soy el Papa de la Iglesia Católica. Y esto se lo dijo Pablo VI. Y tanto que sí fue así. Porque escribió encíclicas enseñando aquello que hubiera querido negar. El Papa era partidario de los métodos anticonceptivos artificiales. Lo puedo decir sin escándalo porque me lo dijo el padre Solá, que era un santo varón. Que amaba mucho la Iglesia y tenía mucha deseo no pontificado. Pero Pablo VI también tuvo que obedecer al Espíritu Santo y a la Iglesia Católica como Papa, no faltaba más. Es el que tiene más que obedecer. De su obediencia depende la nuestra también. Y él creó una comisión de partidarios de la innovación doctrinal que se iban poniendo en muchos moralistas y teólogos y estaba todo infectado. Y a los que decían lo contrario, que sí que valía la enseñanza tradicional y lo que había rectificado, les llamaban conservadores, les llamaban integristas, todas estas cosas, hay todo un abanico de epítetos. Pablo VI no hubiera querido pasar por integrista ni por conservador porque él personalmente, como Montini, humanamente no lo era. Así tal como suena, como todo el mundo sabe. Él con sus amigos, hablando, influyendo, desde la Secretaría de Estado, desde el Obispado de Milán, hizo el centro sinistra, que la democracia cristiana se pusiese en posición de centro, rompiendo con las derechas y pactando con el socialismo. Y efecto de este movimiento de centro-sinistra, ahora un hombre que era de centro-derecha ha hecho venir en Roma y en Sicilia los comunistas. En Roma y en Sicilia mandaron los comunistas por Cossiga, que es un demócrata cristiano. Pues el Pablo VI era amigo de aquel que mataron unos misteriosamente los comunistas, Aldo Moro, era amigo de Aldo Moro. Y no le gustaba la política y había seguido el Cide de Gasperi ni Pío XII. Tenía una política de amistad con los socialistas. estaba convencido que el mundo iba hacia el socialismo. Los cristianos tenían que no enfrentarse al socialismo, sino integrarse en él, adaptarse como podían. Y era así. Y también eso hizo muchas cosas, porque los periodistas andan más atentos a los hombres que a los papas, ¿no? Y al Vaticano que a la Santa Sede. Pero Pablo VI tuvo que hacer, cuando todo el mundo creía que se iba a suprimir el celibato sacerdotal, y tal vez a él le hubiera gustado hacerlo, por apertura, por progreso, etc., los sacerdotales celibatos. Tuvo que hacer la Humanae Vitae, con una reafirmación que es la doctrina católica, la verdadera, de que no son ilícitos todos los métodos anticonceptivos artificiales. Y es así. El Papa es un obispo que personalmente sería de derechas o de izquierdas, o que sería un hombre ligero o un hombre serio, o un hombre vanidoso o un hombre humilde. Ha habido Papa. Y es así. El Papa es un obispo que personalmente sería de derechas o de izquierdas, o que sería un hombre ligero o un hombre serio, o un hombre vanidoso o un hombre humilde. Ha habido papas soberbios y vanidosos, evidentemente, en el tiempo del Renacimiento y algunos más marcados. Pero el Espíritu Santo garantizaba a la Iglesia, ya dice, la Iglesia no se compone de santos, sino es una cosa visible, que cuando hablaban ex cátedra a la Iglesia, cuando mandaban una cosa universalmente válida para las órdenes religiosas, o establecían una cosa en el derecho canónico, o enseñaban algo, o presidían un concilio, etc., estarían siempre infaliblemente fieles a lo que Cristo les hacía enseñar. Y así es. El Papa, Papa, decía mi maestro Paco Razos. El Papa, Papa, no el Papa de la Ciudad del Vaticano, o que un hombre muy abierto al mundo, o que es izquierdista, o que le gusta la democracia, o le gusta el socialismo, todo eso son cuentos. Pablo VI no es Montini, se lo dijo él mismo a Yankton, y esto lo dijo al cabo de poco tiempo, y tuvo toda la razón. Miren ustedes las cosas que hizo, que consta que no hubiera querido hacer, pero se planteaban, todo el mundo esperaba el que lo cambiaría, y reafirmaba lo tradicional y lo fundamentaba de nuevo. Y así es, cuando oigan decir eso, ya pensará, es que todavía hay unas resistencias conservadoras. Hay el Espíritu Santo que les hace conservar el depósito, conserva el depósito, dice San Pablo a Timoteo. Y eso es la autoridad de la Iglesia, conservar el depósito y desarrollarlo, hacerlo crecer, sacar del tesoro perenne cosas nuevas y cosas antiguas. Bien, por tanto, la ordenación sacerdotal y la ordenación episcopal es aquello sin lo que los obispos y el Papa no podrían recibir el carisma de ser maestros de la Iglesia en los concilios ecuménicos desde la cátedra apostólica. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. No se tiene porque sería un gran teólogo, porque sea un hombre muy moderno, y porque sea un hombre muy clarividente, muy abierto. Se tiene porque Cristo lo ha dado a los obispos, como sucesores de los apóstoles. El enviado del Señor, esto estoy leyendo el catecismo, habla y obra no con autoridad propia, no por ser Wojtyla, o por ser Montini, o por ser Pacelli, sino en virtud de la autoridad de Cristo, no como miembro de la comunidad, sino hablando a la comunidad en nombre de Cristo. Cuando el Papa y los obispos hablan al pueblo de Dios, no hablan como representantes del pueblo de Dios, como el presidente de los Estados Unidos, o como, como dicen hacer todos los políticos democráticos, que habla en nombre del pueblo, al cual manipulan y le imponen sus caprichos de cada día. Pero el Papa no habla al pueblo desde sí mismo, habla al pueblo desde Cristo, Y por esto, por más vueltas que le den los sociólogos despistados, los teólogos despistados, los pseudoteólogos, etc., hay una coherencia y una línea de fidelidad a la verdad de Dios en el magisterio pontificio, en el magisterio episcopal universal. La misión del magisterio, ahora por tanto hemos dicho tres cosas: enseñar, gobernar y santificar y gobernar. La misión del magisterio compete por institución de Cristo al Papa y los obispos, aunque con autoridad suya tengan misión de predicar la fe a los sacerdotes y de algún modo también los diáconos. Solo a los sucesores de los apóstoles o al episcopado les compete el carácter del procedente de Cristo totalmente de predicar el Evangelio a toda criatura. Al magisterio pontificio, al magisterio episcopal, unión con el Papa, les compete la asistencia prometida del Espíritu Santo, que garantiza que el que se oye a Cristo al oírles a ellos, y se teña a Cristo al desdeñarles a ellos. La próxima sesión hablaremos de los distintos modos y aun grados de este ejercicio de magisterio. Pero hay que decir ya hoy que es siempre, que es deber de todos los miembros del pueblo de Dios creer a la Iglesia, precisamente entendiendo aquí la Iglesia, jerarquía de la Iglesia. Es decir, que el pueblo de los llamados y bautizados, que tienen deber de oír como a Cristo, a los que tienen el deber y la misión de amarle por virtud de Cristo. Una cosa quiero añadir, que no desmiente eso, lo presupone. El nuevo Código de Derecho Canónico, en su sistematización, organiza libro segundo de esta manera: el pueblo de Dios. Parte primera, los fieles. No quiere decir que sean, tengan más autoridad que el Papa. Pasa que también el Papa es un fiel, en cambio no todos somos obispos ni todos somos papas. Fieles de Cristo es lo que somos todos, y esto es lo más importante, ¿no? Los fieles. Derechos y deberes de todos los fieles. Derechos y deberes de los fieles laicos. Todos los fieles, obispos, presbíteros, diáconos, monjas, religiosos. Derechos y deberes de los fieles laicos. Los ministros sagrados o clérigos están entre los fieles. Las prelaturas personales, asociaciones de fieles, asociaciones privadas, asociaciones públicas, etc. Parte segunda, después de hablar del pueblo de los fieles, la constitución jerárquica de la Iglesia, que es lo que estoy hablando yo hoy. La suprema autoridad de la Iglesia es su ejercicio. El pontífice romano, el colegio episcopal. Sínodo de los obispos, los cardenales de la Iglesia Romana, institución eclesiástica, son aquellos a quienes el Papa da el poder de ser sus consejeros y elegir su sucesor después de morir. La Curia Romana, la institución también eclesiástica para administrar el gobierno de la Iglesia, y los legados del pontífice romano, no los embajadores del Vaticano, sino los legados o nuncios del pontífice romano. Las iglesias particulares, agrupaciones de iglesias particulares, provincias eclesiásticas, sínodos diocesanos, curias diocesanas, toda la estructura de la Iglesia jerárquica. Parte tercera, institutos de vida consagrada, sacerdotes de vida apostólica. Y viene después, en unas partes sucesivas, la misión de enseñanza, de ecclesiae munere docenti, la misión de enseñar, la misión de santificar, trataremos con más detalle al hablar de los sacramentos, y la misión de gobernar. Y incluido en esta parte que dice de la misión de la Iglesia de enseñar, hay un título tercero que dice la educación católica. Parte de la misión de la Iglesia de enseñar es educar a los bautizados en la fe católica y en la vida cristiana, de acuerdo con su fe. Y lo primero que habla es de los padres de familia. Esto es una cosa de sentido común. no es ninguna novedad. Pero podríamos decir, sorprende agradablemente y es muy bonito, ¿no? Que tiene una cosa en que el código actual es distinto desde Pío X, pero está mucho más adecuado a la realidad. Mucho más adecuado a la realidad. Millones de católicos no han leído la encíclica en su vida. Muchos de ellos son analfabetos, o prácticamente lo son. No la entenderían. Y son muy buenos católicos, muchos de ellos, porque su madre o su abuela fue una ferviente cristiana, que les enseñó a rezar el rosario en familia, y les enseñó que había que rezar por los difuntos o las almas del purgatorio y llevar el escapulario al cuerpo. ¿Sí o no? ¿No conocen ustedes entre sí? Fervorosísima, que recibió una educación sencillísima, de una abuela analfabeta. Algunas de los mejores cristianos que he conocido yo eran mujeres analfabetas. Ejemplares, admirables. Una de ellas se sabía el catecismo que le enseñaron en un pueblo del Pirineo, que cuando ella me hablaba a mí ya estaba despoblado, lo fuimos a ver una vez, a pueblo de una cuñada mía, un pueblo de la Cerdaña, que ahora no había nadie, estaban todas las casas que no se habían destruido, estaban sin habitar. Hay pueblos que mueren íntegramente como comunidades humanas, y ella había nacido allí. Y de analfabeta, y allí el cura párroco, entonces había párrocos hasta en esos pueblos que ahora han muerto, incluso como sociedades romanas, entonces había párrocos en esos pueblos, y había enseñado el catecismo para prepararlo para la primera comunión. Y se lo servía de memoria, yo lo sigo en la chapilla de memoria. Todos han conocido gente así, todos han conocido gente. Hay millares, millones de cristianos, debe haberlos en África y en Latinoamérica, pero los hay en Europa y en Alemania. El Espíritu Santo se reserva estas almas desconocidas, que tal vez nunca serán canonizadas, pero que ante Dios estarán muy altas en el cielo seguramente, ¿no? Almas sencillas, incultas humanamente, muy bien formadas religiosamente, por sus padres, ¿no? Por sus padres. Estas no oyeron más que la catequesis en la parroquia, la predicación en el púlpito del pueblo, y lo que les decían sus padres, y sus madres, sus abuelas, ¿no? Pues aquí el código, claro, pone lo más universal. La iglesia, en misión de la iglesia enseñar. Primer, título tercero, la educación católica. Primero habla de la predicación y de la catequesis. Y después la educación católica. La educación católica, que coge toda la vida y habla de los padres, de su derecho, de que ellos son los que tienen que escoger las escuelas de sus hijos. Un obispo no puede mandar a un padre de familia que mande a los hijos a los jesuitas, a los escolares. No lo puede mandar. Puede mandar que si hay escuelas católicas en su disposición, no va a ser una escuela anticatólica. Pero tampoco dice, donde no hay escuelas católicas disponibles, pueden ir a escuelas del Estado, pero cuidando que la educación religiosa, si allí no se da, las naciones católicas tendría que procurarse que se diera, pero está desapareciendo totalmente. Los padres han de confiar a sus hijos a escuelas donde se dé educación católica, que si no pueden hacerlo, tienen obligación de procurar que fuera de las escuelas se organice la debida educación católica, que haya catequesis, que haya formación, etc. Y es algo que dedica muchos artículos a la misión de la familia, al derecho y deber de la familia de educar cristianamente a sus hijos. Bien, a pesar de que gracias a Dios hay expansión misionera, pero una enorme proporción de fieles de la Iglesia Católica, debemos nuestra fe católica a nuestra a la educación que nos han dado nuestros padres, ¿no? Pues los padres participan de la misión docente de la Iglesia. ¿Pertenecen a la Iglesia docente en el sentido que se habla el Papa de los Obispos? No. No son consejeros de los obispos, ni están, no tienen ningún poder de evangelizar al mundo y evangelizar a la Iglesia. En cambio, todo obispo, en un concilio ecuménico y en su magisterio ordinario universal por la Iglesia, enseña al mundo entero. Pero un sacerdote ya no. Puede noviciado donde le envíe su obispo, ¿no? O sus superiores de una religiosa. Pero un padre de familia tiene una misión intransferible, que no le puede quitar el Papa ni el obispo, de ser él el responsable de educar a su hijo. Gravísima responsabilidad, por la cual tiene que estar dispuesto a dar la vida. ¿Me explico? ¿De qué se munere docente? Artículo 793, título tercero de Educación Católica. Los padres de aquellos que sustituyen, que los sustituyan como tutores, tienen obligación y derecho de educar a los hijos. Los padres católicos tienen el deber y el derecho de escoger los medios o instituciones con las que, según las circunstancias de los lugares, pueden procurar mejor educación de sus hijos. Los padres tienen derecho a que la sociedad civil les proporcione las ayudas que necesiten para educar su educación católica, lo cual no se cumple ya en ninguna parte propiamente. Por una razón singular, el derecho de educar corresponde a la Iglesia. Es lo que enseñaba Pío XI. La Iglesia, universal de educar a todos los hombres. Los padres de familia, con un derecho anterior al del Estado, el Estado con una misión de proveer, de legislar en orden al progreso civil y las cosas profesionales, pero no puede el Estado, que lo hace en todas partes, monopolizar o tender a monopolizar la educación de los ciudadanos. No lo puede. Un Estado católico no podría decir: voy a establecer un monopolio de los institutos de enseñanza y de las universidades del Estado. No permitiré que lo funden los curas, no tal. Media, establecer escuelas de párvulos y todo. Y ese tiene lo ejercitado. Es una cosa que tampoco sabemos. Antes de que al Estado moderno se le ocurriese fundar escuelas, llevaban siglos los superiores, los llamados por Dios para ayudar a los padres de familia en la educación de los hijos, creando escuelas para todas las clases sociales. La educación de las clases menos dotadas económicamente, entonces con muy pocas posibilidades culturales y profesionales, para formarles, ayudarles en su formación humana y formarles en una profundización de su vida cristiana, es cosa de San José de Calasanz y de San Bautista Lasalle para las clases más humildes y de la Compañía de Jesús para las clases aristocráticas, no sé si me explico. Mucho antes que se le ocurriese, el Estado ilustrado todavía no cayó en la cuenta. Eso de monopolizar la educación es cosa del Estado liberal, cosa divertidísima. Que debía entender por libertad el liberalismo, que lo primero que tendió es a monopolizar la educación y a expulsar y prohibir la enseñanza a los hermanos de la doctrina cristiana en Francia y a los jesuitas, así es. De modo que la educación es cosa de los padres. Antes que el Estado, no faltaba más. Y en la iglesia muchos fundadores y fundadoras han creado escuelas para todos los niveles. El ruido y la polémica se hace con más vistas y con las universidades técnicas ahora, que ingenieros muy importantes y caros, no. En Barcelona estaba lleno de colegios de monjas de Barriada, las dominicas de la presentación y las... y todos conocemos gente que estuvo con colegios baratísimos, de Barriada, en Gracia, en Hospitalet, en Sants, en Horta, ¿no? La Iglesia pensó mucho antes que el Estado. El Estado pensó cuando vio que era la manera de descristianizar a los pueblos cristianos. Esto es la verdad pura. He dicho toda esta digresión sobre los padres de familia y las escuelas, porque es muy importante estar en el derecho canónico, en la enseñanza de Pío XI, en la Divinilius Magistri, encíclica admirable, que lo que dice es doctrina católica, válida y verdadera, nunca retractada y siempre reiterada por la Iglesia, pero que en este momento estamos distraídos de esto. ángeles traídos. No es noticia. No es noticia. Mucha gente entiende que un colegio religioso es un colegio para burgueses, ¿no? Y que lo que tiene que hacer un Estado social es crear escuelas. Cada día lo dicen, cada día lo dicen unas polémicas políticas. Cada día lo dicen. Educación para todos, igualitaria, tal cosa. Escuelas, Estado, más institutos, ¿verdad? Cada día lo dicen. No pasa el día que no se oiga esto en algún programa de algún político. ¿Y quién ha oído hablar? Que esto lo oyen cada día. ¿Quién sabe lo que sintió San José Calasán y San Juan Bautista Lasalle? ¿Eh? Y los múltiples, muchísimos, numerosísimos fundadores de órdenes, de congregaciones femeninas, de enseñanza del siglo XIX, que en Cataluña los hubo por docenas. Ven ustedes aquí una cosa que, por una cultura que actualmente es más que periodística, es televisiva, ¿no? Está todo el mundo defraudado de una información veraz. ¿Cuánta mentira circula por el mundo? Porque los silencios también son mentiras, ¿eh? Son mentiras. Las insinuaciones y los comentarios y los epítetos. Bien, pues la Iglesia tiene misión de enseñar que, de alguna manera, pertenece por derecho divino a los padres y, desde luego, antes que al Estado. Y en cierto sentido, el padre, cuando educa a sus hijos en la fe católica, no es un delegado del párroco, no necesita un mandato del párroco. Tiene un mandato divino. Tiene obligación de enseñar a su hijo a colaborar con la parroquia, obedecer la parroquia, ir a miserio, o ir o lo que sea, y llevarle a un colegio, si puede, religioso. Y obedecer al papa y a los obispos. Pero no, esto que es curioso, lo dice el código, es de sentido común, todos lo hemos vivido, ¿eh? Todos hemos sabido que fuimos al colegio, no porque lo desease el obispo, porque se lo mandase a nuestros padres, a alguien así, ¿no? La Iglesia lo que ha hecho es defender el derecho de los padres a educar a sus hijos, según su propia responsabilidad, y dar normas para hacerlo así. Y ha aprobado, y ha bendecido, y ha canonizado a sus fundadores muchísimas instituciones que, con siglos de precedencia sobre el Estado liberal primero y socialista después, llevaron a empeño esta educación, ahora oprimida. Los ministros jerárquicos tienen también misión de santificar. Esta misión de santificar, primera, principal y esencialmente, se realiza con la administración de los sacramentos, desde su culmen en la celebración eucarística. Pensemos, ¿qué sería la Iglesia católica si no hubiese en ella la celebración del sacrificio litúrgico de la misa, profetizada de oriente a occidente? Se ofrece una oración pura en todas partes. Para esto es capacitado el presbítero en la ordenación sacerdotal. Para esto está instituido la Sagrada Jerarquía. Y esta Sagrada Jerarquía tiene también el deber de gobierno. Este deber de gobierno, y lo iremos viendo en lo posible en ciertas cosas más particulares, pero este deber de gobierno del pueblo pertenece desde el Código de Derecho Canónico o las declaraciones prácticas y dispositivas de los concilios ecuménicos, los mandatos, ordenaciones de los obispos en sus diócesis o reunidos en concilios provinciales o conferencias episcopales, y los mandatos singulares y ocasionales de los que tienen cura de alma en sus parroquias. La Iglesia manda sobre los fieles, tiene derecho a mandar. Con este poder del gobierno se relacionan, pertenecen a él, las normas dadas en distintos niveles, desde la Santa Sede para toda la Iglesia y en obispos, en sus diócesis, etc., para institucionalizar y aprobar los estados de perfección. En la Iglesia existe la Compañía de Jesús por una bula de Pablo III y después otra bula de Pío VII. En la Iglesia existen las escuelas pías por unas bulas de unos papas de Pío XVII. En la Iglesia existe la reforma carmelitana por carisma de Teresa de Jesús, pero aprobación primero del obispo de Ávila y después de la Iglesia Universal, creando el Carmelo Descalzo, ¿no? La reforma carmelitana. Y existe el cister, y existe la tapa, y existe la cartuja, ¿eh? Y existen el Opus Dei, y existen los hermanos de doctrina cristiana y los hermanos maristas, ¿no? Y las dominicas de la Anunciación y las dominicas de la Presentación. Y las religiosas escolapias. Todo esto existe porque en un momento dado, moviendo Dios el carisma de algún santo fundador, se ha puesto en contacto con el episcopado, con el papa, y en nivel diocesano primero, en nivel universal, con una preocupación pontificia, han sido estatuidos, ¿eh? Todos los religiosos, su deber de obediencia a sus superiores según sus reglas, es algo que deriva de la autoridad de la Iglesia jerárquica, papa u obispo, si no, no existirían los religiosos. ¿Me entienden? La Iglesia gobierna el pueblo cristiano y también da normas para las opciones de sociedades de vida apostólica, asociaciones de fieles, laicos en distinto tipo, públicas, privadas, etc., al servicio del apostolado de la Iglesia, de la acción católica, las congregaciones marianas, las terceras órdenes, franciscanas, o los oblatos benedictinos, los terciarios carmelitas, etc., ¿no? Todo esto existe en la Iglesia como caminos de santidad para los laicos por una disposición del gobierno de la Iglesia, del gobierno, ¿eh? Entonces, tendremos ocasión de explicar en la clase siguiente lo nuclear, la orientación general de cuáles de estas funciones, sobre todo la de magisterio, tienen garantizada por el Espíritu Santo y la promesa de Cristo el carisma de la infalibilidad. Son irreformables, ¿no? Podemos sentir a ellas con firmeza, dar la vida por una cosa que ha dicho el Papa hablando a la Iglesia en nombre de Cristo, es morir mártir, ¿me entienden? ¿Eh? Una cosa que la Iglesia ha estatuido. Ahora, en este momento, quien muriese mártir, o fuese expulsado de una cátedra, o fuese considerado un monstruo, le acusasen de fascista o de lo que sea, ¿no? Y perdiese su fortuna y su salud y su vida por defender la ilicitud de los métodos anticonceptivos artificiales, ¿eh? O la ilegitimidad del divorcio, el carácter gravísimamente pecaminoso del aborto, moriría mártir, porque son cosas que sobre las cuales la Iglesia ha hablado como intérprete de los preceptos de Dios, de la naturaleza del sacramento del matrimonio, de sus fines, del deber de no fornicar ni de adulterar, y del deber de no matar. ¿Me explico? Y en eso la Iglesia es infalible. Como intérprete, el decálogo es infalible también. No solo cuando define que María está concebida sin pecado original, cuando define que una madre no puede matar a su hijo, ni por pretextos económicos, ni de salud, ni nada, está interpretando el no matarás el decálogo. ¿Me explico? ¿Eh? Esto, pues, o sea que la Iglesia enseña con autoridad divina. Muchas gracias.